Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Sentía de que estaba preparando el sermón de hoy y esta mañana sentía que las murallas y las barreras están cayendo en muchas vidas esta mañana, hermano. Sentía eso. En la alabanza, en la adoración y ahora en la palabra. Van a caer, van a acabar de caer. Así lo creemos. Miremos, hermanos, y en el transcurso de la prédica yo quiero que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es la barrera, esa muralla, ese algo que tiene que caer? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ver la bendición? ¿Qué es lo que nos está tapando? ¿Por qué no llega la bendición? ¿Qué es el obstáculo? Y yo quiero que en el transcurso, a medida que el sermón avance, usted tenga eso en mente y podamos prepararnos para que al final la trompeta suene y las murallas caigan. Ya sabe de qué vamos a hablar, ¿no? El tema, ¿no? Me imagino. Jericó. La toma de Jericó. Entonces vamos a Jueces capítulo 5. Empecemos a mirar desde capítulo 5, Jueces, desde el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Desde el 6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante ¿cuánto? ¿40 qué? Años. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí están poniendo cuidado, ¿no? Bueno, entonces, perdón, Josué, no es Jueces, es Josué. Ah. Bueno, pero los vi concentrados, así empezamos bien, bueno. Josué, capítulo 5, versículo 6. Bueno, ahorita sí, versículo 6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. Sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal a aquel lugar hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El versículo 13. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Luego sigue en el capítulo 6 toda la toma de Jericó. Pero ahorita vamos a mirar algunos aspectos. Primero que todo, hermanos, recordemos una historia. Recordemos la historia hasta este punto. Israel estaba siendo esclavizado, cautivo en Egipto. Y Moisés recibe la promesa de que iba a sacar a su tierra a una tierra que el Señor les había prometido. Una tierra que fluía leche y miel para ese pueblo esclavizado. Los israelitas salen a buscar esa tierra, pero ¿duran cuánto? En el desierto. 40 años. ¿Pero por qué duran 40 años? En el versículo 6 lo dice. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Jehová. Por no obedecer la voz de Jehová. Duran 40 años. Por fin Moisés ve la tierra. Moisés muere. Pasa el liderazgo a Josué. Josué pasa el Jordán y ya están en la tierra prometida. Ya están ahí, ya la están pisando. Pero encuentran a Jericó, una ciudad amurallada, bien fortificada. Su primer reto de conquista, porque la tierra era de ellos, el Señor ya se los había dado. Pero miremos hasta ahí esta gente que venía con la ilusión de ver la tierra prometida. Y murieron en el desierto por la desobediencia. Y empezando a reflexionar desde ahí, ¿cuántas cosas nosotros nos hemos perdido en la vida por no obedecer la voz de Dios? ¿Cuántas cosas no hemos podido ver por no obedecer la voz de Dios? Todos estos hombres de guerra, israelitas, murieron en el transcurso de 40 años. No pudieron ver la tierra prometida. Sus hijos, en cambio, ellos los que nacieron en el desierto, los hijos del desierto, ellos eran los que iban a tomar esa heredad. Ellos eran los que iban a conquistar. Y aquí empieza la historia, aquí empieza esta narración. Primero que todo, yo quiero ilustrarles algo. Cuando hay un mal tiempo en una ciudad, y hay un avión que necesita aterrizar en un aeropuerto, pero no hay condiciones climatológicas, la nubosidad, la lluvia, la tormenta no deja ver la pista, el piloto, empieza el avión a dar vueltas en círculo de la ciudad. Pero ¿cómo hace la gasolina si acaba y necesita aterrizar en ese lugar, en ese aeropuerto? La única forma es que escuche las órdenes precisas de la torre de control. La torre de control va a ir guiando al piloto. Él, a pesar de que no vea nada, tiene que seguir la instrucción precisa y correcta, obedecerla tal cual, o si no va a haber una tragedia. Es la única manera de que el avión llegue sano y salvo a la pista, al aeropuerto. Y es lo mismo, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos seguir la instrucción precisa y correcta que Dios nos da para poder llegar a feliz término, a donde debemos de llegar. Entonces, hermanos, con esta ilustración, yo quiero que entremos, primero que todo, antes de conquistar a Jericó, el pueblo hizo una preparación. La preparación. ¿En qué consiste la preparación del pueblo de Israel para poder tomar Jericó? ¿En qué consiste? Si fuésemos militares y tendríamos que ver esa ciudad amurallada, fortificada, dicen que los muros de Jericó eran de 6 metros de ancho. ¿Cómo poder demoler y derrumbar esos muros? ¿Cómo? Militarmente necesitaba estrategias, necesitaba habilidades, los soldados de guerra. El pueblo llega y pasa el Jordán y está ansioso 40 años en el desierto para ver la tierra. La está pisando, pero necesita desalojar al enemigo. Necesita poseer el botín que tiene Jericó. Donde ellos pasen de largo, Jericó queda al sur, el otro enemigo queda al norte y ellos quedan rodeados. Tienen que desalojar completamente el enemigo. Tienen que derrumbar esas murallas. Tienen que tomar el botín. Tienen que sacarlo. ¿Pero cómo? Y Josué lo primero que hace, hermanos, es una preparación espiritual de su pueblo. del capítulo 5 al 7 y 9, lo primero que él hace es ¿qué? Circuncidar a los hijos del desierto que no habían sido circuncidados. Es la primera cosa que él hace. Hermanos, y gracias a Dios que eso de la circuncisión ya pasó, ¿no? Porque se imagina aquí los pastores con los cuchillos. ¿Quién es circuncidado? La fila, por favor. Haga la fila en el cuartico de allá. Gracias a Dios, hermano, que eso ya no existe. O si no, nos tomarían lista los pastores. Gutiérrez Fernando, presente. Siga, por favor. ¿Qué tal, hermano? Gracias a Dios que esa circuncisión ya no es física. Ya no es física. Esa circuncisión hoy es espiritual. El Señor le dijo, después de que circuncidó todo su pueblo, le dijo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hermanos, porque Egipto, ¿qué traduce Egipto? Esclavitud, pecado, humillación, corrupción. Egipto era todo eso, y el pueblo que había vivido por más de 400 años en Egipto había quedado impregnado de todo eso. El pueblo salió y tenía que quitar, limpiar. La circuncisión es un estilo de limpieza. Eso era lo que significaba la circuncisión, un pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto, es obediencia. Había que circuncidarlos. Entonces esa es la preparación que hace el pueblo antes de tomar Jericó. Antes de que las barreras y derribar murallas, hay que tener una preparación espiritual. Hoy en día nosotros tenemos que circuncidar el corazón. Es más profundo. Esa herida duele más porque penetra el corazón y hay que sacar el odio, la venganza, el resentimiento, la amargura. Hay que sacar el pecado. La herida es más profunda. Es una intervención más larga, más duradera. Porque cuántas cosas albergamos en nuestro corazón. Y eso es lo que nos está impidiendo ser limpios. El oprobio todavía lo tenemos en nuestro corazón, hermanos. Y si nosotros no limpiamos nuestro corazón, no vamos a ver que se derriben las murallas. Tenemos que, primero que todo, prepararnos. Y la preparación consiste: examina tu corazón. Examina tu vida. Examina tu mente. ¿Por qué es que no estás viendo la libertad, la bendición? ¿Por qué no estás viendo una salud férrea, buena? ¿Por qué la economía está fallando? ¿Por qué este problema familiar? ¿Por qué este problema con los hijos? ¿Qué está pasando? Tenemos que limpiar primero que todo nuestro corazón, hacer esa circuncisión, una disección a corazón abierto y sacar todo lo que esté perjudicándonos. Todo lo que no sea agradable al Señor hay que sacarlo, hay que limpiarlo. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Está limpia? ¿O hay algo que sacar, que auscultar? Esta mañana estamos aquí precisamente para eso, para prepararnos para que las murallas caigan, para poder tomar el botín que tiene Jericó. Ese es el primer paso, hermanos. Pero también hubo otro paso. En el proceso de preparación, si ustedes miran el texto, luego dice que celebraron, ¿qué? La Pascua. Primero circuncidaron y luego celebraron la Pascua. La Pascua, encontré que es la traducción hebrea paso. Pascua, paso. Y el pueblo de Israel celebraba dos pasos importantes en su historia. Que fue primero que todo el paso del ángel de la muerte en Egipto para matar los primogénitos egipcios. ¿Se acuerdan de ese capítulo cuando las 10 plagas, que la última fue que venía un ángel de la muerte y a todos los primogénitos egipcios morían esa noche? El paso del ángel. ¿Y cómo celebraban los israelitas? Mataban un cordero, cogían su sangre y limpiaban, la untaban en los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasaba, veía el dintel y no entraba ahí. Celebraban la Pascua. Eso quedó conmemorado por siempre. Los israelitas todavía lo celebran. Y el otro paso es el paso del Mar Rojo. Cuando salen de Egipto, ¿cómo se abre? Y ellos pueden pasar. Ellos pueden pasar. Entonces, es una celebración del pueblo de Israel, conmemorando y haciendo historia de lo que el Señor había hecho con ellos. Lo celebraban con cordero asado, con pan sin levadura. El pan sin levadura, ¿sabe qué significa? Que no hubo tiempo, cuando los israelitas salieron de Egipto, no hubo tiempo para que el pan fermentara. No había tiempo, era de afán, salgamos. No hay tiempo que el pan tenga la fermentación, porque hay que esperar que el pan fermente con la levadura. No hay tiempo, pan sin levadura, salgamos pronto de acá. Por eso celebran con pan sin levadura y cordero asado. Entonces, la circuncisión y la Pascua era la preparación espiritual de este pueblo para poder ir a tomar Jericó, para poder derrumbar las murallas. Es una preparación espiritual, hermanos. Es obediencia. De pronto tú dirás, no, pero nosotros ya no celebramos Pascua, son los judíos. Pero lo que más quiere decir es que están obedeciendo un pacto que hicieron con el Señor. Es la obediencia de los pactos que están aquí en la palabra. Es la obediencia de la palabra misma. Estamos siendo preparados nosotros para obedecer la voluntad y la palabra de Dios. Hermanos, porque si no somos preparados, si no estamos siendo preparados, no podemos ir a luchar, no podemos ir a conquistar, no podemos ver que esas barreras y esas murallas caigan. Es imposible. Es imposible. Pero ¿qué pasó luego de que este pueblo se preparó? Mire el versículo 11 y 12. Dice el 11: al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó. Hermanos, ¿cuánto llevaban comiendo maná ellos? Ay, hermanos, qué bendición el maná, yo creo, ¿cierto? Pero 40 años. Mija, ¿qué hay de tragos? Un tecito de maná. Bueno, está bien. El desayunito. Hay maná revueltico. Bueno, pues, medias 9. Maná calientico. Bueno, y el almuerzo, vamos a ver. El menú, la entrada, sopa de maná. La bandeja, albóndigas de maná. Maná en pasta. Y la sobremesa, jugo de maná. Pues hermanos, sí, qué bendición el maná, porque se pudieron sostener 40 años, ¿cierto? Pero hermano, póngalo a comer a este pollo 40 años, pues. 40 años. ¿Qué es el mejor plato que usted pueda comer? Cómaselo 40 años. Duro, ¿cierto? Y dice ahí, el maná cesó. Yo creo que esos israelitas, ay, empezaron a disfrutar de los frutos de la tierra, ¿cierto? Mire ahí lo que dice, empezaron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas, tostaditas, crujientes. Hermanos, cuando hay una preparación, cuando somos limpiados del corazón, cuando obedecemos los pactos de la palabra, empezamos a deleitar y a disfrutar de las cosas. A ver la vida diferente, a comer diferente, a sentir diferente porque ya hay una limpieza en el corazón. ¿Sabe qué es lo que nos impide, hermanos? Lo que tenemos aquí en el corazón. Hay suciedad. Hay pecado. A lo mejor hay fornicación, adulterio. Hay robo. Hay infidelidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que no me deja disfrutar de los frutos de la tierra? ¿Qué es lo que no nos deja compartir eso? Yo pregunto una cosa. En este momento que ellos estaban disfrutando, ¿las murallas se habían caído? ¡No! Ahí estaban todavía las murallas. Ahí estaba el enemigo. Pero ellos ya estaban deleitándose con los frutos de la tierra. Ellos ya estaban comiendo. Las primicias de limpieza espiritual ya las estaban probando. El problema no se había ido, pero ya estaban empezando a comer y a degustar de esa tierra prometida. Y yo quiero leerles una ilustración que encontré muy bonita. Y es la paz perfecta. ¿Qué es tener paz perfecta en uno? Dice que había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera en una pintura dibujar la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron y presentaron sus obras en el palacio del rey, y el gran día había llegado. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solo hubo dos que en él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas dos. La primera era algo muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre esta se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que este refleja la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual había una caída impetuosa. Habían rayos y truenos. La montaña abajo parecía de retumbar un espumoso torrente de agua. Había una cascada fuerte y furiosa. Todo esto no revelaba nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada en un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nidito. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio del ruido. Paz perfecta. El pueblo entero se preguntaba qué cuadro elegiría el rey. El sabio rey escogió la segunda y explicó a la gente el porqué. ¿Por qué? Explica el rey. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz perfecta. Las murallas no habían caído. El enemigo estaba ahí. Pero yo ya empiezo a disfrutar y a deleitarme con la presencia del Señor en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ya he hecho una disección del corazón. El pueblo se había circuncidado y había celebrado el pacto que había hecho con él. Hermanos, ¿quieres disfrutar esa paz perfecta? Limpia tu corazón. Limpia tu vida, tus pensamientos. No hay otra manera. No hay otra manera. Pero ¿qué pasó cuando este pueblo ya estaba preparado? ¿Qué pasó cuando ya estaba listo para la batalla? Ya los habían circuncidado y duraron 3 días sanándose. Porque ir a pelear así era como muy duro, ¿cierto? Ya estaban fuertes, potentes, ya listos, circuncidados, listos para la batalla. ¿Sabe? En el versículo 13 dice: aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Oiga, ¿cómo ven a Josué? Como frentero, ¿cierto? Vio a un hombre con una espada y dijo: bueno, ¿usted qué? ¿Es de los nuestros o qué? ¿O de los enemigos? ¿Y qué le dijo? ¿Quién era él? Soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y sabe quién era ese? El mismo Jesús. Jesús en persona. No era un ángel, porque los ángeles no se les postra. Josué cayó de rodillas. Y nosotros sabemos que a los ángeles nosotros no los adoramos. Pero también los ángeles no reciben adoración, porque no serían ángeles de Dios. Y este ángel aceptó adoración y Josué se postró delante de él. Y dígame, ¿cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. ¿Y quién es el hijo del Padre de Jehová? Jesús. Este príncipe es nada más y nada menos que Jesús. Antes de venir aquí humanamente, ya estaba él. Ese es nuestro buen Jesús. ¿Los de limpio corazón qué? ¿Los de limpio corazón qué? Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Verán a Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba Josué ya en ese momento? Limpio de corazón. Ya había hecho una circuncisión espiritual. Y ahí después ve al ángel de los ejércitos, al príncipe de los ejércitos de Jehová, el príncipe del ejército de los cielos. Es la compañía que nosotros tenemos cuando tenemos nuestro corazón limpio. De resto no podremos ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De ellos verán a Dios. ¿Tú has visto a Dios? ¿Será que nos falta limpieza? Echarle como la canción, quita mancha. ¿Será que nos toca que limpiar esa mancha que tenemos en nuestro corazón? Hay que quitar esa mancha. Hermanos, cuando tenemos limpieza de corazón, el Señor peleará la batalla por ti. El Señor irá contigo. Él es el que lucha. Él es. La pelea no es de nosotros. La pelea y la estrategia de guerra es de Él. Cuando estás limpio de corazón. Iglesia, y quiero decirte, de parte de Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor te dice eso hoy, para ti, guárdalo. Y también te dice, y Jehová va delante de ti, hermano. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, iglesia. Hay que luchar contra esa muralla. Hay que sacar al enemigo de Jericó y reclamar ese botín. Ese botín que es el que has esperado por tantos años. Hay que coger ese botín, pero hay que sacar al enemigo de ahí, derrumbar las murallas y penetrar Jericó. El Señor irá contigo. No temas. El Señor va delante de ti peleando la buena batalla. Hermano, si estás preparado espiritualmente, el Señor te va a acompañar. Y estar preparado es lo difícil. ¿Sabe qué es lo fácil? que las murallas se caigan. Eso es lo fácil. Lo duro es que tú te prepares. Eso es lo difícil, porque es una decisión tuya. Y si tú te preparas, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. La conquista no depende de lo fuerte que sea mi enemigo. La conquista no depende de cuán grandes las murallas sean y cuán anchas. De eso no depende la conquista. La conquista depende de tu preparación espiritual. Si te preparas, vas a lograr. Ahora, el pueblo ya está ahí, Jericó está ahí, estoy limpio, estoy disfrutando ya de los frutos de la tierra y estoy disfrutando de la presencia del Señor. Ahora sigue la toma, el día final. Por fin 40 años en el desierto y ahora sí, vamos a derrumbar esas murallas. Vamos a escalar los muros. Entonces sigue el capítulo 6. Y les voy a decir, le voy a leer dos o tres versículos y les dice así. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo estaba? Hermanos, era una fortaleza. Esa muralla era infranqueable. No se podía derrumbar, cerrada, bien cerrada. Y dice, nadie entraba ni salía. Dura, difícil, humanamente imposible. Pero, oiga, pero, qué pero tan bonito, ¿cierto? Qué pero tan hermoso. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado. ¿En qué tiempo está eso? He entregado. Pasado. Ya lo hizo. La muralla se había caído todavía. ¿Pero qué había dicho el Señor? Te he entregado ya eso. ¿Y qué es eso? Fe. Necesitas fe. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Y empieza aquí la estrategia. No una estrategia humana, sino la estrategia que da el Señor. Hermanos, ustedes ya conocieron la estrategia. Les voy a resumir la estrategia. Miren la estrategia del Señor. Cuando el pueblo está preparado, escucha la voz de Dios. Dice, hay que rodear la ciudad. Hay que darle por 7 días, los primeros 6 días, hay que darle una vuelta a toda la ciudad. Va primero los hombres de guerra. Segundo, van 7 sacerdotes con 7 bocinas por 7. Oiga, mucho cuidado con el chance. Muchos dicen, uy, allá dijeron 7, 7, 7. Ojo con eso. Muchos dicen, uy, ese es, está bonito el número. Hermanos, 7 sacerdotes. Tocando 7 bocinas por 7 días seguidos. Esa era la estrategia. Un día daban una vuelta, los hombres de guerra, los sacerdotes tocando las bocinas, el arca y el pueblo en la retaguardia. Le daban una vuelta a la ciudad. Paren. Segundo día, se levantan temprano, los hombres de guerra, 7 sacerdotes tocando 7 bocinas, le dan el arca del pacto, la retaguardia del pueblo, otra vuelta. Así por 6 días. Y el 7º día van a dar 7 vueltas. ¿Sí? Esa es la estrategia que el Señor da a Josué y a su pueblo. 7 vueltas. 7 sacerdotes tocando 7 bocinas, dando 7 vueltas. Y a la 7ª, los sacerdotes dan un toque prolongado de sus bocinas. El pueblo grita con todas sus fuerzas. Y las murallas caen. ¿Qué estrategia, no? Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así se tumban murallas. Parece una locura. Parece algo, si alguien, un militar ahí dice, pero venga, señor, y no hay cosas para escalar los muros unas prácticas de escalar muros acá con estos y nada. Esa es la estrategia del Señor. Loca. Salida de cualquier contexto. Inverosímil, increíble. Pero hermanos, Eso es lo que tenemos que obedecer de la palabra. En la palabra hay cosas que yo no entiendo. En la palabra hay cosas que yo digo, ¿pero por qué? Si es que eso no tiene lógica, no tiene sentido. El Señor te dice, solamente obedece. Obedece. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Obedecer su palabra. No razonar, no consultar con Él, interactuar para hacer una estrategia. No. La estrategia viene del Señor para tu vida, para derrumbar las murallas. Marcos 16:16 dice, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, muchos dirán, ah, pero es que el bautismo, que es que la palabra lo dice, yo lo creo y yo lo hago. Yo no estoy analizando por qué ni para qué. Eso no, eso se lo dejo a Dios. Simplemente, ¿qué tengo que yo hacer? Obedecer. Obedecer la palabra. Yo he leído aquí la palabra muchas veces y yo no he entendido. Yo no entiendo, Señor, pero el Señor no me está diciendo que le replique, que no, en su tiempo, eran cosas que en el tiempo vamos a entender. No son lógicas, no son lógicas. Dios no nos está pidiendo que entendamos toda esta palabra, no. ¿Sabe qué nos está pidiendo? ¿Que la qué? Que la obedezcamos, eso es. Para obedecer lo que no entendemos, ¿sabe qué necesitamos? Fe. Hermano, Josué y su pueblo necesitó mucha fe para ir a darle una vueltica. ¿Se imagina qué estaban pensando los de Jericó encima de las murallas allá? ¡Ja! Miran esos, están locos. Una vueltica. Al otro día, otra vueltica. Al otro día, otra vueltica. Yo creo que los de Jericó estaban intrigados. ¿Y cuándo se van a subir esa gente por acá? ¿Cierto? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué estrategia es esa? ¿Nos quieren marear? ¿O qué? ¿Cómo será? ¿Nos quieren dar vómito y nos caemos por las murallas y ahí nos cogen? ¿O qué? No sé. ¿Qué estarían pensando ellos? ¿Qué estrategia es esa? Necesitaron mucha fe, hermanos. Yo me imagino, ¿se imaginan ustedes los de Jericó, los israelitas dándole la vuelta? Los sacerdotes tocando las bocinas, los hombres de guerra al frente, el arca, el pueblo atrás rodeando cada día la ciudad. ¿Y qué estarían pensando también ellos? Hola, ¿será que estamos haciendo el ridículo? ¿Qué? Ya hoy una vuelta, hoy otra vuelta, mañana otra vuelta. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Pero calladitos. Y los sacerdotes tocando las bocinas. ¿Saben algo, hermanos? Más que una guerra, eso era una alabanza a nuestro Dios. Llevando el arca del pacto, los hombres de guerra con sus uniformes, sus armas, los sacerdotes tocando, alabando el arca, la presencia misma de Dios. Y el pueblo atrás, rodeando, y los de Jericó mirando. ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué está pasando ahí? La estrategia de Dios es loca, humanamente, pero es efectiva. Es efectiva. No busquéis entender todo, no, hermanos. No tenemos que entender para creer, sino que tenemos que creer para entender. Es diferente, es diferente. Jehová pudo haber derrumbado los muros en la primera vuelta. Venga, Señor, acabemos esto rápido. Ellos en total dieron 13 vueltas, ¿cierto? 6 y el último día 7, 13. 7 más 6, 13. En la primera pudo haber sucedido eso. ¿Qué pasó? Porque 13 vueltas. ¿Cierto? Pero yo creo que también el Señor tenía algo en mente, los estoy formando en... ¿En qué es eso? Paciencia. A veces nosotros queremos todo ya. Señor, cajero automático, hundo una clave, un toque y ¡pum! La plata. Queremos ya, Señor, llevo 5 minutos pidiéndote esto y no pasa nada. Paciencia. Paciencia. Dice que las grandes victorias se alcanzan mediante el coraje. Las victorias aún más grandes mediante el amor. Pero las victorias más grandes de todas se logran mediante la paciencia. Eso es. Hermanos, Dios les prometió al pueblo de Israel que las murallas, ¿qué? Caerían. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? Cayeron. Si seguimos leyendo el capítulo 6, cuando ellos dieron las 6 vueltas, el día 7 las 7 vueltas, gritó el pueblo con fuerza, las murallas vinieron al suelo y se cayeron. Eso fue efectivo. Lo que Dios cumple, ¿qué? Lo que Dios promete, lo hace. No tenemos un Dios mentiroso, es un Dios real, que cumple sus promesas. Y Dios en muchos pasajes de esta Biblia ha prometido bendecirte. Ha prometido sanarte. Ha prometido prosperarte. Y Él no miente. Él cumple las promesas que te ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esas promesas no se hacen evidentes en nuestra vida? Tenemos que revisar nuestro corazón. No estamos, no hemos sido y no estamos siendo preparados. Hay que hacer la circuncisión del corazón, profunda. Sacar lo malo. Sacar tanta basura que tenemos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hermanos, la Biblia está llena de promesas para ti. ¿Por qué no la tomas? ¿Por qué no tomamos hoy esas promesas? ¿Por qué no las vivimos hoy? Hermanos, yo no sé... Las murallas que tú tengas que derrumbar en tu vida, no las conozco. Cada uno sabe qué tiene que derrumbar. Pero si tú quieres que hoy el Señor haga milagros y derrumbe esas murallas, yo te pido que nos preparemos. Tú tienes en mente tu muralla. Pongámonos en pie y vamos a decirle al Señor. Primero que todo, vamos a limpiar nuestro corazón. Por favor, los de hermanos de la alabanza. Vamos a preparar nuestro corazón. Porque hoy veremos caer esas murallas en tu vida. Puede ser una enfermedad. Eso es algo que te impide la bendición. Eso es algo que no te deja ver las bendiciones que Dios tiene para tu vida. A lo mejor es la situación económica. ¿Qué es lo que te impide ver, hermanos? El enemigo hay que desalojarlo de tu territorio. Hay que sacarlo. Y la única manera es derrumbando esas murallas. Que el terreno quede limpio. Vamos a empezar a orar. Y vas a pedirle perdón al Señor primero. Que te limpie el corazón. Que saques ese pecado. Hermanos, que haya pureza. Para poder ver a Dios necesitamos estar limpios. Señor, esta mañana, aquí delante de ti, en tu presencia, porque sabemos que tú estás con nosotros esta mañana aquí, en medio nuestro. Esta mañana, Señor, te pedimos que vengas y limpies nuestro corazón. Señor, hay pecado en él. Hay pecado. Ven y haz una disección en nuestro corazón. Queremos arrepentirnos de todo lo malo. Padre, limpia. No queremos seguir jugando, Señor, con ese pecado. Queremos sacar el odio, Señor, el resentimiento, el deseo de venganza, que es lo que nos ha atormentado por tanto tiempo, Señor. Espíritu Santo, ven con poder. Examínanos. Límpianos con tu sangre preciosa, Jesús. Hoy delante de ti, Señor, queremos confesar. Queremos liberarnos. Queremos entregarte a ti, Padre Santo, toda esta carga, esta angustia. No hemos podido tener tranquilidad, a lo mejor, Señor. Hay desespero. La economía no va bien. La salud no va bien. Queremos limpiar, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Necesitamos el poder y la unción tuya esta mañana para hacer disecciones profundas. Límpianos, Jesús, con tu sangre preciosa. Rocéanos, Señor, como los israelitas untaban los dinteles de las puertas. Aquí, así queremos teñir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor Jesús, con tu sangre. Gotas caigan en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y haya sanidad, haya arrepentimiento, haya un cambio genuino, Señor, en nuestras vidas. No queremos seguir igual. No queremos seguir como venimos, Señor. Queremos tu perdón. Queremos ver tu paz. Queremos ver el gozo. Y aunque en este momento todavía no han caído las barreras, queremos experimentar esa paz, ese gozo y esa alegría, esa bendición que viene de ti. Espíritu Santo, toca esta iglesia esta mañana. Espíritu Santo, ven con poder en cada vida, en cada persona aquí. Toca, toca su mente, toca su corazón. Oh, Espíritu Santo, prepáranos. Prepáranos, Espíritu Santo, porque las cadenas se van a romper. Las murallas van a caer esta mañana. Nos estamos preparando espiritualmente, Señor. Estamos clamando el perdón y la sangre tuya en nuestras vidas. Ven con poder esta mañana en cada vida, en cada persona, Señor. Convence de pecado, de arrepentimiento. El reino de los cielos está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Padre está con nosotros. Oh, hermano, arrepiéntete y cambia de manera de vivir. Oh, obedece la palabra. Esta es la guía, el manual que nos ha dejado para que tener un corazón limpio. Padre, te queremos ver. Espíritu Santo, queremos sentir tu poder y tu unción esta mañana en nuestras vidas. Oh, Padre, estamos listos para escuchar las bocinas, la trompeta, Señor. Las bocinas sonará, la trompeta sonará. Los sacerdotes anuncian que pronto caerán las murallas de Jericó. La trompeta anuncia que las murallas de tu vida van a caer. La trompeta anuncia que esas murallas, esa situación económica caerá. Anuncia que tu salud se restablecerá. La trompeta anuncia que el pecado va a salir, que el enemigo tiene que salir de tu territorio, que no hay cabida en él, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro hogar. Esa trompeta, esas bocinas anunciarán la caída de las murallas. Te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre Santo. Hoy aquí estamos preparados para conquistar estamos preparados para tomar el botín que Jericó tiene, ese botín tan apreciado que no hemos podido disfrutar, porque nuestro pecado no lo ha impedido. Pero esta mañana, Señor, estamos limpios, perdonados por la sangre del Cordero, y listos para tomar Jericó, listos para tomar ese botín. Padre, gracias. Ahora, hermanos, demos un grito de júbilo, porque las murallas van a caer, Señor. Te alabamos, Padre. Las murallas caen, las murallas caen, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo, ven con poder a tu iglesia. Espíritu de Dios, ven con poder. Te alabamos. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Están cayendo las murallas, las barreras, las cadenas se rompen en tu vida. La sanidad vuelve, la bendición económica vuelve a tu vida. Gracias, Padre. Gracias, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada vida, por lo que estás haciendo ahora en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos, esposas, esposos. Gracias porque la salud está volviendo a nuestro cuerpo, la economía, se están abriendo bendiciones, puertas de bendición. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Las murallas caen, Señor. Vamos a reclamar ese botín que el enemigo nos ha impedido por tantos años. Bendito Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos a ti. A ver, iglesia, fuerte nos hablas. Vamos a exaltar al Señor. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado. A ver, fuerte. Sean así, así. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado. Exaltado. Sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. ¡Unos caen! Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. A ver, creemos que Dios está aquí como poderoso gigante para pelear por su iglesia. Y así como el pueblo de Israel gritó, vamos a gritar, vamos a gritar otra vez. ¿Cuántos quieren gritar? ¿Cuántos son un ejército de Dios aquí? A ver, a la 1, 2, 3, vamos a gritar bien fuerte y usted va a declarar que ese muro en su vida cae. El muro, la muralla, la pared, lo que sea, el gigante. Espiritualmente, cuando gritas y alabas y das júbilo al Señor, exaltas al Señor, va a caer. A la 1, 2, 3. Uno, dos, tres. ¡Hey! Uno más, uno más. Los muros caen. Uno, dos, tres. ¡Hey! Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. El reino que me persigue. Subiré a la montaña, gritaré. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. A ver, dígale al que está a su lado, dígale. Grita en fe, dígale al que está a su lado. Grita en fe. Hermano, el Señor, toda gloria. Aleluya, Señor, gracias. Te bendecimos. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hermanos, cayeron esas murallas, hermano. Estoy completamente seguro, en mi vida y en la vida de ustedes, se han derrumbado, hermanos. Hermanos, que tengan una semana excelente con la presencia del Señor. Y los nuevos, los esperamos acá para hablarles más del Señor, orar por ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén.